Mira qué suerte encontrarnos esta noche después de mil y una noches y escuchar tu voz tan suave, descubrir que no ha cambiado ni tu risa ni tu pelo, siguen siendo maravillas, viven en mi corazón. Distinto, dijimos que este amor sería distinto, como el que nunca en la vida se haya visto. Dijimos que sería muy distinto, pero a ti se te olvidó. Y duele escuchar tanto silencio, soportar cada lamento, recordar lo que no fuimos y tenerte en mí. Nostalgia, ni tu risa, ni tu pelo, fantasías pasajeras. Hoy al verte me perdí. Distinto, dijimos que este amor sería distinto, como el que nunca en la vida se haya visto. Dijimos que sería muy distinto, pero a ti se te olvidó.